Don Nelson, cuéntenos un poquito, contextualícenos acerca del balance y, digamos, los objetivos que se trataron en esta veeduría de Transmilenio. Pues bueno, esa era una de las metas que tenía desde que ejercí mi cargo como edil aquí en el municipio. Era, pues, y como lo dice, una de las funciones de mi cargo también es apoyar e incentivar a las veedurías, no hacer parte de ellas, pero sí apoyarlas. Entonces nos dimos a la tarea de, con un grupo de personas, organizar la veeduría con base al éxito que se había tenido con la antigua veeduría de la Comuna 6. Pues se vio la necesidad, pues, de organizar esta veeduría. Se realizó la constitución, se hizo un acta de constitución, la cual participaron, perdón, 25 personas. Se nombró su junta directiva, estatutos, todo lo de ley, se radicó ante la personería, solicitando el reconocimiento. Y pues el día jueves, efectivamente, en horas de la mañana, el jueves pasado, se le dio el reconocimiento a esta veeduría, lo cual nos tiene muy contentos porque es única y exclusivamente, pues, para hacerle control a las obras de Transmilenio fase 2 y 3. Exactamente, ¿quiénes están participando? De pronto presidentes, otros ediles, líderes comunales. Pues dentro de ella hay solo líderes comunales, y pues la gran mayoría son directivos de Junta de Acción Comunal. Pero entonces el propósito de ellos, pues, es incentivar a todo el personal, a todo el municipio de Soacha, pues para que se haga parte de ella. No todos, pero sí la gran mayoría, porque eso es que nos pertenece a todos hacerle control a estas obras. Bueno, don Nelson, importantísimo ese ejercicio de veeduría y control social que se ejerce desde la comunidad, pues para que no pase lo mismo que pasó con la fase 1, ¿cierto? Y que pues de verdad el pueblo soachuno conozca un poco de primera mano lo que viene sucediendo. ¿Qué dificultades ha presentado este último convenio de la fase 2 y 3 de Transmilenio para Soacha? ¿Por qué tanta demora? Pues digo yo que nosotros ya veníamos, antes de que nos dieran el reconocimiento, ya veníamos haciendo trabajos de investigación y de socialización del tema en cuanto a la fase 2 y 3 de Transmilenio. Y con lo último que nos hemos encontrado es que los diseños no son pertinentes, pues, para los intereses del municipio, ya que pues se van a quitar unas estaciones de gasolina, y ustedes saben que una de las principales fuentes de financiamiento de estas obras son la sobretasa a la gasolina. Y pues si nos van a quitar 5 estaciones de gasolina, pues ¿con qué vamos a financiar estas obras? Entonces ya ese es un inconveniente que se ha tenido. Tuvimos ya reunión con el señor alcalde, y se le comentó, pues, todos los objetivos que teníamos, y él nos comentó esto, y a su vez, pues, le ordenó a la persona encargada de esto, al encargado de Transmilenio aquí por parte de la alcaldía, que nos mostrara el render de los diseños de la fase 2 y 3 de Transmilenio, pues para que los conociéramos y todo. Pero a la fecha, pues, no ha sido posible. No, este señor ha resultado con muchas evasivas, y no ha sido posible que nos muestre ese render. ¿Qué se sabe de la compra de terrenos que hacían falta para ese tema de la construcción y ampliación hasta pues la fase 3 que termina la entrada de Cibaté? Pues según la información que tenemos nosotros, el directamente encargado, los directamente responsables de la adquisición de predios es la inmobiliaria de Cundinamarca. Y pues ellos están haciendo su plan de peritaje y avalúos, pues para llegar a una negociación con los dueños de esos predios. Pero hasta ahí sabemos, la inmobiliaria de Cundinamarca es la encargada de esto. Don Nelson, ¿qué recursos se han invertido hasta la fecha? ¿Usted tiene algún dato frente a eso? Nada, todo es incierto. No sabemos nada cuántos se habrán invertido en recursos. Lo que sí sabemos es el costo final, hasta el tentativo, porque es un costo tentativo de 650 mil millones de pesos. Y pues hasta el momento no sabemos ni cuánto costaron esos diseños o cuánto van a costar, de pronto qué valor tendrán en un futuro. Y pues la idea es eso, la idea de nosotros es empezar desde así como dicen, desde cero, a hacerle todos aquellos aportes constructivos para que esto se lleve a buen término. porque ya tenemos como experiencia que en las instituciones educativas donde participamos como veedores en los periodos pasados, pues la mayoría de los interventores y de los contratistas se salían era porque los diseños ya estaban legalizados, entonces a esos diseños no se les podía hacer ninguna modificación. Y así fue que las obras quedaron con muchas falencias porque como los diseños eran prácticamente intocables, se tenía que hacer como estaba el diseño. O sea que existen ya unos diseños preestablecidos, ciertos de la fase 2 y 3, pero también se está llamando a un replanteo de esos mismos diseños para que haya continuidad lo que su merced nos está explicando, ¿cierto? Sí, la idea es hacer como una especie digámoslo así, como de acuerdo entre la gobernación de Cundinamarca y la alcaldía municipal, donde efectivamente pues se trate de dejar estas estaciones de gasolina por fuera de la fase 2 y 3 de Transmilenio, o hacer una reubicación de tal manera de que ellos puedan seguir operando, que no sea en el mismo sitio, puede ser en otro sitio, que se haga un consenso entre ellos para que no se vean afectados pues estos recursos que definitivamente pues van a ayudar a la ejecución de estas obras. Don Nelson, y bueno, hace poco tuvimos acá en esta mesa de trabajo al concejal, al presidente del consejo, Giovanni Ramírez, que nos explicaba que parte de los recursos que vienen para la construcción de la fase 2 y 3 de Transmilenio los aporta la gobernación y pues la alcaldía municipal un aporte y el gobierno nacional otro. O sea, ¿esos recursos cuándo se empiezan a ejecutar o cuándo está proyectado empezar ya en materia la construcción de la fase 2 y 3 de Transmilenio? Pues el proceso licitatorio se iniciaría pues lo que se tiene programado, ¿no? Y lo que han dicho los voceros del gobierno nacional que han venido aquí a nuestro municipio últimamente, pues ellos han dicho que se empezaría el proceso licitatorio en el mes de agosto para que en septiembre ya estuviera adjudicada esta licitación y se estuvieran dando inicio a las obras en el primer mes del 2018. Pero así como vamos, yo veo que van a haber bastantes inconvenientes por el tema de los diseños, ¿no? Porque si se demoran en ajustar estos diseños, pues obviamente se va a retrasar mucho el proceso de licitación. La idea es que la veeduría esté en todos estos debates y en estas socializaciones, donde podamos opinar, como comunidad podamos opinar sobre nuestras necesidades. Porque es que estamos viendo las obras que están haciendo en la autopista del sur, digámoslo, lo hablo en términos tentativos, el puente que están construyendo en el Camilo Torres, es un puente peatonal que está a menos de 2 cuadras de donde está el puente que ya lleva más de 2 años que no lo utilizan muy pocas personas, entonces si van a invertir una millonada, que es un puente de esos, ya hasta donde tengo entendido, vale más de 1.000 millones de pesos, ¿Por qué no se pensó en haber construido este puente, digamos, un ejemplo, ¿no? Tentativo aquí en el Altico, donde pues hay mucho flujo de estudiantes a toda hora del día y están sometidos pues a las inclemencias primero de las grandes velocidades que traen los autos por la vía panamericana, que son velocidades de 80 y 100 kilómetros por hora. Y segundo, que no hay semáforos, entonces pues es el tema grande que hay. Don Nelson, ¿ustedes tienen programada de pronto ya un próximo encuentro de la veeduría? Sí, claro, tenemos que reunirnos perdón, es que yo hablo como si fuera parte de ella, ellos tienen que reunirse, pero yo voy a estar ahí, ¿sí? Tienen que reunirse para replantear otra vez y hacer, ya teniendo la resolución, el reconocimiento, perdón, por parte de la personería para replantear y tomar nuevas, digámoslo así, nuevas medidas referente a estos diseños. Ya le digo, estamos a la espera de que el ingeniero, voy a no decir el nombre para no herir susceptibilidades, se digne a presentarnos estos diseños de fase 2 y 3, el render, que eso es orden del alcalde que le dijo que por favor nos presentara esos diseños pues para nosotros actuar con propiedad y saber a qué nos vamos a enfrentar. Y bueno, para una invitación, digamos, para los que quieran hacer parte de esta veeduría de Transmilenio. Cualquier persona que sea colombiano puede participar en esta veeduría. siempre y cuando pues se cumplan unos requisitos mínimos. Requisitos mínimos es que pues que viva en el municipio de Soacha, digámoslo así, y que quiera trabajar por la comunidad, exactamente.